La identidad gastronómica es como en la memoria de los pueblos, en el sabor, en el aroma, en la nutrición. La identidad gastronómica es muy importante porque si nosotros recuperamos el cultivo de ciertas semillas, de ciertos cereales y vegetales, e incluso la incorporación de las carnes de un modo distinto, recuperamos ese modo en que nuestros antepasados se alimentaban, recuperando los platos típicos, tradicionales de nuestros pueblos, porque cada plato tiene una historia. En él anida toda una narrativa de cómo fuimos sobreviviendo, ¿no? Entonces, recuperar la identidad gastronómica nos acerca a la soberanía alimentaria y también restablece en la memoria de los territorios la verdad histórica que nos permitió llegar hasta aquí, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?